imaginabas. Te he fallado una y tantas veces y eso no mereces. No he cumplido con mis juramentos, sé que te he mentido y eso hace que lleve por dentro mil remordimientos. Remordimientos es lo que siento cuando lloras al ver cómo soy, porque sé que no he sido el mejor. Remordimientos aquí muy dentro que me asaltan en todo momento, porque sé que falté a un juramento. Remordimientos se clavan en mí, remordimientos porque te mentí, remordimientos por hacerte sufrir, remordimientos porque soy infiel, por no comprender vales como una gran mujer. Reconozco que no he valorado el amor que me das y mi forma de amarte ha dejado mucho de qué hablar. No he cumplido con mis juramentos, sé que te he mentido y eso hace que lleve por dentro mil remordimientos. Remordimientos es lo que siento cuando lloras al ver cómo soy, porque sé que no he sido el mejor. Remordimientos aquí muy dentro que me asaltan en todo momento, porque sé que falté a un juramento.